Desde niño tuve la oportunidad de entrar en contacto con una imagen de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, que siempre me sorprendió en la parroquia de mi pueblo. Más adelante, cuando ingresé al seminario, fui desarrollando en mi interior un gran amor a la Madre de Jesús. Ella me fue conduciendo por un camino de espiritualidad eclesial abierta a la vivencia de la misericordia. Siempre cultivé un gran amor a la Virgen, por el rezo del rosario, tratando de imitarla, de consagrarme a ella. Me hizo experimentar esa figura femenina que nos hace vivir una consagración con su amor maternal. Para mí fue una verdadera pedagoga del Evangelio. A medida que la fui descubriendo, tomé conciencia de su ser virginal desde siempre, como la pura, humilde servidora. Descubrí que como madre cariñosa vive su pureza en orden al servicio. Para comprender a la Virgen me ayudaron mucho las mujeres más cercanas que siempre traté, mi mamá y mi abuela, las dos también llamadas María, una mi abuela María Elisa, la otra mi mamá María Luisa, dos mujeres muy puras de corazón y de cuerpo, siempre atentas al servicio, a la misión. Gracias a ellas y a otras mujeres limpias, pude comprender a la Virgen un poco más. Con el tiempo descubrí que Dios eligió a la Virgen desde su concepción en vista a la misión que le encomendó, la de ser madre de Dios y madre de la Iglesia. Como para Dios nada es imposible, la hizo libre del pecado original. Nunca estuvo sometida a las fuerzas del mal, que son una ocasión de lucha espiritual para todo cristiano. En el caso de María, no tuvo que luchar porque nunca cayó en las garras del pecado, pero sí ella realizó el otro combate espiritual tan valioso que fue recorrer el camino de la fe encarnada en lo cotidiano. Por eso es nuestro modelo de peregrinación espiritual. El Catecismo de la Iglesia, en el número 490, dice: para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Pienso que nuestra devoción mariana es el camino más ágil para acceder a Dios, a su palabra, a la Iglesia, al compromiso con la sociedad, para servir como ella, evitando buscarnos a nosotros mismos, para ser generosos en la donación sincera a los demás, sin esperar aplausos, simplemente para servir como la Virgen pura. Cada día renovemos nuestro amor filial a María, la gran estrella del mar, en este mundo que es como una navegación en medio de los vaivenes de las olas. Ella nos da serenidad, firmeza, impulsándonos a vivir con un sentido y un gran amor a una vida madura, donada, compartida, equilibrada. Digamos siempre: soy todo tuyo, madre mía, reina mía, cuanto tengo tuyo es. Jamás dejemos de rezar el Ave María, que es la oración bíblica por excelencia, en donde se encuentran esas palabras de Isabel dirigida a su prima, la Madre de Dios. Y a vos que me escuchás en este audio, te deseo que te bendiga y te acompañe siempre el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.